W Radio. Golpe de voz. Buenas tardes a todos, un lunes más estamos aquí con Golpe de Voz en W Radio, tu programa de rock durante 2 horas, de 6 a 8, vamos a estar para dar todas las noticias posibles. Hoy tenemos 2 entrevistas y noticias, también canciones nuevas, de discos nuevos que nos están llegando durante toda la semana y bueno, la verdad que muchas novedades, agenda de conciertos, todo lo que podamos en estas 2 horas. Así que no desconectes y nada, seguimos con buena música. En este caso le toca el turno a la banda Agresiva, que nos deja un adelanto de su nuevo trabajo y lo escuchamos ahora mismo, Los Olvidados. Ahora sí, se nos había colado otro tema, perdonad, pero ahora sí escuchamos lo nuevo de Agresiva, un tema adelanto de su último trabajo, como bien decía, Los Olvidados, ahí os dejo el tema. Pues aquí teníamos Los Olvidados, un tema que va incluido en el nuevo trabajo de la banda Agresiva titulado El fin de la razón. Es un álbum grabado en Cadillac Block Studios y producido por la propia banda y que verá la luz el próximo 30 de enero, o sea, dentro de muy poquito, con el sello italiano Minotauro Record. Pues nada, próximamente nuestro compañero y colaborador Samu, de componente de la banda, nos hará llegar más cosillas poco a poco. Continuamos, otra novedad que teníamos la semana pasada era Camul. Camul Beer es el nuevo trabajo de esta banda y nos dejan temas como este, La Ignorancia. Y después de escuchar a Camul, nos vamos con la banda Gutted Door, que presentan su tercer single adelanto de su último trabajo titulado Todos Nuestros Pecados. El tema que publican ahora, tema y como no videoclip, Estoy Bien, da una carta presentación ya muy buena. Ya no, con el primero nos sorprendieron, con el segundo también, y este tercero ya hacen que tengamos ganas de ver el disco, escucharlo al 100%, y bueno, nos hacemos ahora la idea con este tema. Cry me off. sounding kind of peaceful. Alarm bells ringing, it's the season to be lethal. Power to the people, yeah, we're shouting in the crowd. We shut it down, we turn the bass up loud. Pues algo diferente nos hacía llegar el sello Maldito Record y es la banda esta Gomat & Monster, la banda que publica su último trabajo titulado El Deseo Interior Alentado, un disco diferente con mucha electrónica y, como habéis podido comprobar, al mismo tiempo metiendo bastante caña. Vídeos muy recomendables. Y continuamos, tercer disco de Golpe Radical. Una banda que conocemos ya desde hace tiempo, se hace llamar Cronos, es el tercero, como bien digo, de la banda, editado por el sello Rock Estatal. Y decir que es un disco que va a hacer que la banda se consolide en el hardcore más potente, hardcore metal, y que por segunda vez vuelve al festival Resurrection Fest en este año 2020. Una trayectoria de la banda muy buena y que, bueno, yo creo que mejor escuchamos uno de los temas de su último disco, Caos. We'll be right back. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Peculiar la voz que tiene la banda Segismundo Toxicoma, ¿no? Como para no conocerlo. Y es que este tema Suburbios está incluido en su último trabajo titulado Sangre Fácil, que Segismundo Toxicómano acaban de publicar hace poquito con el sello Rock Estatal. Y continuamos con Acabu, que nos presentaban su último trabajo en lo Juarip Begira y nos dejan temas como este, Desistoxikatu Gabe. Zagutu zenun erantzuna adikzio bat moduan indarra ematen zizuna gebertzen den bakoitean zainetan sentitu eta orain ez natu naizela pentsatzen jarri eta huartu naiz bizio bihurtu zarela soberan, zugaz egon gona zela momentu onta txarretan mesedez ezaitez joan, nire droga baitxara desintoxikatu gabe pasa dezagun gaua. Begira horratzak ikustean denbora gelditzen da zugaz nauen bakoitzean zure usain eberra birripar rebeldea begira da matxurrak atxondo jartzen hauena ondo ezagutzen hau zu badakizu zobean zugaz egon gona zera momentu onta txarretan ez edes ez aitez lan nire droga baitzara desintoxikatu gabe pasarez agungaua. Pues acabamos de escuchar un tema de la banda Cabu. La verdad que tendremos que aprender catalán, gallego, euskera, inglés, francés, porque nos lo ponéis muy difícil, de verdad. Pero bueno, musicalmente después nos dejáis con la boca abierta con vuestros temas. Muchas gracias a todas las bandas. Continuamos y nos vamos con Loncha Velasco, la banda que acaba de publicar su trabajo Mamá Quiero C Artista y que siguen presentando por muchas salas una amplia gira de presentación del disco. Ahora nos dejan un videoclip titulado Mi abuela se ha hecho Tinder. Pues nada, lo escuchamos y si tenéis la oportunidad lo veis.

lo vas a hacer una vez y otra vez. Empresas, sindicatos, los fiscales, el juez. Ese sistema, ¿o no lo ves? Ese sistema que te quiere joder. Ese sistema que te quiere joder. Ese sistema que te quiere joder. Lo vas a hacer una vez y otra vez. Se lo pisan al pueblo disfrutando el poder. Ese sistema, ¿o no lo ves? Ese sistema, ese sistema, o no lo ves. Ese sistema, ese sistema, ese sistema, o no lo ves. Ese sistema, ese sistema, ese sistema. Prepárate, Manolo Cabezabolo nos ha dejado un disco de lujo, así que prepararos con los demás temas. Continuamos antes de pasar a las entrevistas, que vamos a tener una dentro de poquito a las 7 de la tarde. La siguiente, si todo va como en orden y en directo, que ya sabéis que estamos emitiendo en directo, pues a las 7 y media tendremos la segunda. Y decir que vamos ahora con la banda El Último Gusano. Stop Cocaine, un álbum con bastantes temas divertidos, directos y bueno, yo creo que muchas veces no hace falta ni presentar. Escuchamos el tema y luego hablamos del último gusano. Sacar del cajón la mitad de mi vida, la otra la dejo guardada en la oscuridad, buscando, limpiando, entregando todas mis mentiras. La llama se enciende porque tú ya no volverás. Me puedo engañar y pensar que era lo que quería, perdiendo los días, las cosas bonitas y más, matando por dentro todo lo que yo conocía. Deja de esculpir tu sonrisa viciosa de más. Dame un poquito de vidilla. Déjame salir de donde estoy. Deja de buscarme cada día. Deja de tangarme la razón. ¡Vámonos! Salir de donde estoy. ¡Ja! Deja de buscarme cada día. Deja de tangarme la razón. Voy a sacar del cajón la otra mitad escondida. Voy a apostar todo al negro por mi libertad. Te dejo, amiga, no quiero más cocaína. Te dejo hasta siempre, nunca te volveré a llamar. Dame un poquito de vidilla. Déjame salir de donde estoy. Deja de buscar. buscarme cada día. Deja de tangarme la razón. Deja de tangarme la razón. Deja de tangarme la razón. Abro el cajón y lo veo todo de color. Ya no te huelo, ya no te siento. Ya puedo vivir sin ti. Ya puedo dormir, ya puedo soñar y cantar. Ya puedo dormir, ya puedo soñar y cantar. Ya puedo dormir, ya puedo soñar, ya no estar. Y con el último gusano nos vamos a preparar ya la entrevista con la banda Amenti, que nos hablarán de su último trabajo, Fuerza Vital. En unos minutos estaremos con uno de los componentes al otro lado del teléfono mientras escuchamos su último disco. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Bueno, Javier, me gustaría que hicieses tú una presentación de quién eres, hombre. ¿De quién soy? En respecto a la música, ¿no? Bueno, como quieras, me da igual, ¿eh? Sí. Nada, pues yo soy Javi Pérez de Amenti, batería y fundador del grupo junto con David y compositor también junto con David. Y poco más os puedo contar. Bueno, cuéntanos un poco la trayectoria de la banda. ¿Cuándo se forma ¿Cuántos años lleváis? Sí, pues llevamos en la banda, bueno, en la banda. Llevamos desde 2013, David y yo empezamos componiendo ya alguna cosa. Nos conocíamos de haber tocado juntos en otras formaciones, en otros grupos donde no éramos parte importante de composición, componía más otra gente y bueno, yo ahí hice alguna cosilla, algún tema y son los que funcionaron, la verdad, en otras bandas. Y a raíz de dejarlo, que esas bandas lo dejaron, pues David dijo que me propuso, vamos, por qué no formábamos una banda y sí, los gustos musicales eran muy parecidos y nos pusimos ya a componer algún tema como a finales del 2013. Luego ya en 2014 ya pensamos en formar la banda, se juntó primero Miguel Ramos con nosotros, el actual bajista. Hemos tenido otro cantante en la banda, José Miguel Pérez, luego también tuvimos a Domi Alonso, tuvimos de teclista Samu, otro teclista que tuvimos un tiempo bastante largo. Samuel estuvo con nosotros 4 o 5 años y en un principio empezamos en 2015 o así a tocar algo por ahí, más versiones, que no teníamos acabada la composición, todos los temas del disco y metiendo alguna de estas canciones que estaban en una primera maqueta y esa ha sido un poco nuestra trayectoria. Hasta el momento, que es cuando ya nos juntamos con Pablo Rueda, el actual guitarra, Rafa García y Juan Lozano a la voz. Bueno, podemos decir entonces que ya es esta la formación actual. Sí, es la formación actual que llevamos con ella, con Pablo y con Juan Lozano, cosa de un año o año y algo, y Rafa García, que se ha sumado a nosotros, pues hará 8 meses o así, el teclista. Bueno, ahora mismo estáis presentando el último disco, Fuerza Vital. ¿Es lo único que tenéis hasta el momento? Sí, como disco tal, es lo único que tenemos. Bueno, ¿y qué tal está siendo la presentación? Bueno, pues la verdad es que estamos bastante contentos. Las críticas, lo poco que hemos tocado hasta ahora con la nueva formación en directo y los comentarios que nos van haciendo del disco, la verdad es que son bastante alentadores, porque sí, la gente parece que le está gustando y la verdad nosotros quedamos muy contentos con la grabación y creemos que sí puede tener su repercusión. Bueno, yo leyendo algunas críticas os etiqueta un poco como power melódico, heavy melódico, no sé qué opinas. A mí me gustan un poco las etiquetas en general, ¿no? Porque, bueno, sí, podemos ser más bien power que otra cosa, un poco por el estilo, ¿no? Y al tener teclados y, no sé, los dobles bombos. Pero, bueno, yo creo que nuestro disco es bastante versátil. Escuchas todas las canciones, tampoco nos cerramos mucho a sonar con unas pautas de una manera, ni en tiempos de velocidad, ni nada, ¿no? Casi que cada canción, según lo que va a explicar el tema o lo que quieres expresar con él, nos está pidiendo una música y componemos mucho de esa manera. ¿Podemos decir que hacéis las letras antes que la música? Bueno, la verdad es que cada canción la hacemos de una forma. Bien, sí, bien. Muchas surgen de una idea, yo empiezo a crear una letra, incluso en alguna una melodía ya de voz, del estribillo, y hacemos la música sobre ellas, pero ha habido temas que incluso David tenía hecho bastante composición de estribillos, de alguna parte de estrofa, y luego eso a mí me inspiraba a meter letra de ideas que ya tenía, pensaba qué decir, pero bueno, esa música me ha sido, no sé cómo decirte, me ha llevado a poner esa letra en esa porque la música me decía lo mismo, ¿no?, que yo quería decir. Bueno, entonces ya que hablamos de las letras, háblanos un poco de ellas. Bueno, pues las letras yo creo que quieren expresar todas las canciones, el título del disco, aunque hay una canción que se llama como el título del disco y es la que enfoca un poco más Fuerza Vital, lo que queremos decir, o para nosotros es la fuerza vital, donde explicamos un poco más, pero en todas ellas hago un poco alusión a eso, ¿no? En situaciones distintas, incluso las canciones que cuentan un poco más épicas de personajes históricos, en todas hace esa alusión a esa fuerza que tenemos todos dentro, a eso que somos algo más, que muchas veces no se percibe, porque la sociedad te intenta meter unos valores y que te quedes ahí en unas ideas no preconcebidas, y las canciones aluden un poco a buscar eso más que tenemos dentro con lo que puedes conseguir todo. Bueno, ¿alguna vivencia vuestra de los componentes de la banda? Bueno, alguna sí, alguna puede tener que ver algo. Hombre, yo creo que hoy en día el heavy metal se ha dejado un poco ya de hablar de tantas hadas y tantos... no sé, sueños. Bueno, aquí empiezas con el tema sueños, pero bueno, no quiere decir nada que sean de esto todo de reyes y cosas de esas bonitas. No, todos nuestros temas están enfocados un poco al día a día, ¿no? En distintas situaciones. Aunque en alguna hables de una batalla o hables de algún personaje histórico en tres de los temas, pero todos hacen alusión a cosas que nos pasan a todos, ¿no? Y yo muchas veces, ¿por qué has hecho esta canción? Pues me gusta que cada uno se la lleve a su terreno, porque al final hablan de vivencias muy normales que todos nos reconocemos, ¿no? En esa situación en algún momento. Bueno, si te tuvieses que quedar con alguna, ¿cuál sería la que más te llena de este disco? Pues la verdad es que no sé qué decirte, y no porque no me quiera mojar. Porque cada canción creo que la hemos hecho con las mismas ganas, con el mismo sentido, ¿no? No hacer una por hacerla, vamos a rellenar y vamos a hacer una letra. Que todo mensaje del disco lo hemos querido expresar de las distintas circunstancias, y no sabría qué decirte, de verdad. Bueno, yo me he quedado con lo que me has explicado un poco, que Fuerza Vital, con todas las canciones, como que las queréis enlazar a ese nombre que le habéis dado al disco. Sí, la verdad es que un poco tienen todas el significado, ¿no? Aluden a identificar esa fuerza vital. Por ejemplo, en la canción de Sueños está muy claro, pero en las demás también. Yo creo que hasta en la del Ángel, ¿no? Hablamos de aunque sea una canción un poco más atacante o ya no tan de buen rollo, hace alusión toda a sacar esa fuerza un poco interior para no quedarte ahí atrás. Bueno, me comentabas antes que ahí habíais hecho algún concierto después de sacar el disco. ¿Cómo se presenta la agenda de conciertos? Bueno, pues ahora ya tenemos alguna fecha para febrero y marzo. Vamos a hacerlo con Edén. Vamos a hacer una gira de las dos bandas, que ellos también presentan disco. Y tenemos previsto que vayan saliendo más fechas para estos próximos meses y para más adelante. Bueno, ¿y León está dentro de esas fechas? Tenemos Ponferrada en marzo, de momento. Bueno, pues a ver si hay suerte en León. Oye, si no es en León Capital, por lo menos alrededores, que heavy aquí funciona también, ¿eh? Sí. Yo, León es un sitio de los que además hemos pedido a la agencia, porque la otra banda asturiana y nosotros de Valladolid, pues nos pilla bueno, muy bien. Al mismo camino prácticamente. Sí. Pues a ver si hay suerte y podéis pasar por León, hombre. A ver si le echamos una mano a... ¿con quién estáis? ¿Gente que quiera contactar con vosotros, qué tiene que hacer? Bueno, para la cosa de contratación de conciertos estamos con Duque Producciones, y también puede contactar directamente con nosotros en la página o a través del Facebook. Le contestamos a cualquier pregunta. ¿Al mismo tiempo podemos conseguir discos, vuestros discos? Sí, el disco está a la venta también en la página de Duque Producciones. Está también en Tipo. Nosotros estamos mandando discos que nos solicitan a través del Messenger del Facebook, en la web, sobre todo la gente que quiere firmados, como no lo pueden conseguir en otro sitio el disco firmado, pues nosotros los firmamos y estamos mandando también discos. Bueno, es una opción muy buena. ¿No? Sí. Bueno, ¿y futuro de Amenti ahora mismo? Bueno, pues ahora lo que queremos es tocar en todos los sitios posibles, tocar en todas las ciudades posibles, más grandes y más pequeñas, y ir presentando el disco, que vaya llegando a la gente, que nos vayan viendo en directo, porque yo personalmente estoy muy contento con el directo que estamos haciendo. El disco yo creo que tiene más energía todavía que en el propio CD. Es un directo que transmite bastante y nada, tocar todo lo posible. Ahora, de momento, las miras de este año y centrarnos en eso, más que en nada. Ya que me comentas eso, te quería preguntar, ¿hay diferencia del disco al directo? Pues la verdad es que técnicamente y en calidad notas poca diferencia del disco. Estamos haciéndole bastante fiel a la realidad del disco en todos los instrumentos, en todos los arreglos. Intentamos no que no se pierda nada que haya en el disco en el directo. Pero lo que sí te diría en positivo, que yo creo que tenemos más energía en el directo que en el propio disco. Y ahora otra pregunta que suelo hacer a las bandas. ¿Sois de sala o de calle, como por decirlo así, de escenario grande? Bueno, como hemos empezado en invierno, somos más de sala, ¿no? Nos gustaría tocar también. Bueno, hemos tocado algún concierto este año pasado, creo que fue en junio, en calle, en el escenario grande. Y sí, hombre, mola más que las salas, ¿no? Sobre todo por espacio que no está limitado. Nosotros somos 6 en la banda, 2 guitarras, un bajo, el cantante, adelante, el teclado, la batería, y en muchas salas las pasas un poco... Un poco justo. Justo para caber, ¿no? Y para que la gente pueda expandirse un poco y poder moverse. Bueno, pues la verdad que hemos hablado un poco de todo. Igual se me queda alguna cosa. Si quieres añadir algo más a la entrevista. Pues no sé, ¿qué te puedes comentar? Nada, animar a la gente que se acerque a nuestros directos, que van a salir contentos. Bueno, pues a la gente que se meta con vuestro Facebook, contacto, para que vaya viendo fechas de conciertos y noticias. Y bueno, a ver si, siempre digo lo mismo, a ver si venís por León y si no, pues que la gente os conozca, al menos que os escuche y os dé una oportunidad, que de eso se trata, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Yo quiero ir a León porque además he estado años trabajando allí y es una ciudad de las que no me gustaría que me faltaran. Pues a ver, ¿cómo harías un llamamiento para la gente para que se anime? A ver si hay alguien escuchando y dice, va, pues mira, me ha convencido. Nada, estamos dando un concierto muy energético, muy, muy dinámico. El concierto no se ha aburrido en ningún momento. Estamos tocando ahora en el directo, en todos los directos, un par de temas de La Llama Eterna, como cuando estuvo en ese primer disco de Ábalas, de cantante. Siempre hay fans que lo agradecen y es algo para recordar. Como somos un grupo con un primer disco, tienes 10 temas y bueno, antes de tocar temas de otras bandas, ¿no? Pues si hay ahí alguien del grupo que ha participado en un disco, pues nos ha parecido mejor tocar de él que de nadie, ¿no? Aunque también tocamos alguna vez algún tema por ahí más internacional. Bueno, pues eso está bien saberlo. Así la gente seguro que se animará. Sí, sí. Bueno, Javier, pues muchas gracias por la entrevista. Animaros a seguir para adelante, que salga bien toda la presentación de este disco. Y yo siempre digo otra cosa, que espero vuestro disco, vuestro segundo disco, más adelante. Pero bueno, que lo espero. Sí, la verdad es que tenemos idea de hacerlo. Pues bueno, ya es un paso adelante. ¿Y hay alguna idea por ahí incluso de composición para hacer un segundo trabajo? Pues muy bien, Javier. Pues muchas gracias y lo dicho, mucha suerte con este disco, que os la merecéis. Pues muchas gracias a ti por ayudarnos a difundir el disco y la presentación, y un saludo a todos los oyentes. Y lo dicho, nos vemos en León, ¿eh? Sí, a ver si nos vemos en León. Yo creo que sí. Vale, muy bien, Javier. Pues muchas gracias. Venga, gracias. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues teníamos a la banda Menti con Javier al otro lado del teléfono, y la siguiente entrevista, que vamos a darle un toque ya un poquito antes de la hora, es Herejia, que nos va a hablar de su último trabajo también. Banda que os dejo ahora mientras preparo yo la llamada. Se acerca, ya no hay marcha atrás. Buenas tardes, Borja. Hola, buenas tardes a todos. Hola, Borja, componente de Heregia. Creo que lo he dicho bien, ¿no? Bueno, cuéntanos un poco cómo ha sido la trayectoria de la banda hasta el momento. Pues empezamos en el 2012 el otro guitarrista, Rubén y yo. Hicimos una maqueta llamada Falsos Dioses en el 2012. Después, bueno, la banda tuvo idas y venidas con varios miembros y al final se asentó en el 2015 con la entrada del cantante actual, Quique. En el 2016 hicimos nuestro primer LP, Despierta, y ahora en 2019 nuestro segundo LP, La Quinta Heregia. Bueno, dos discos a vuestras espaldas y ahora mismo presentando este segundo, La Quinta Heregia. ¿Cómo está siendo la presentación? ¿Está gustando a la gente? ¿Habéis superado al primero? Pues está funcionando muy bien, la verdad. No, las críticas hasta el momento han sido fantásticas y en directo nos está yendo muy bien. La gente pues echaba de menos un rollo, pues eso, más heavy, saliendo un poco de la moda del power metal y del hardcore, que digamos que se está yendo un poco a los extremos, ¿no? La escena y al final pues lo que tocamos nosotros no se ve tan a menudo como se veía de antes. ¿Se os define como heavy metal? Tenemos el disco, la idea que teníamos era hacer un disco de heavy metal ochentero, pero con sonido actual. ¿Que lo habéis conseguido? Queremos entender que... Sí, hombre, sí. A mí me parece un disco bastante, o sea, clásico, pero bueno, se nota que hoy en día toda la tecnología que disponemos, pues eso ayuda. Pues sí, al final... lo que te decía, al final era actualizar un poco el sonido aprovechando la tecnología que tenemos ahora mismo. Bueno, ¿se nota diferencia? No he tenido oportunidad todavía de escuchar vuestro primer disco, por eso te lo pregunto a ti. ¿Hay diferencia del primer disco al segundo? Sí, a ver, al final, pues nuestro primer disco, pues como bien dices, es el primero. Entonces, cometes muchos errores. Aprendes y creo que hemos subsanado muchísimo y se nota una barbaridad el cambio de sonido. ¿Con quién habéis grabado el disco? El disco está grabado con Dani G en Asturias y nada, pues qué decir de Dani, un profesional como la copa en pino y encantados con él, nos ha enseñado mil y una cosas. ¿Se puede notar a la hora de grabar un disco si hay gente que aporta ideas? Porque me imagino que también haya aportado ideas al disco, no solo ha estado como de técnico ahí grabando. Sí, claro. Dani es un tío que, pues eso, ha estado pinchando, sonorizando en el Wacken, en Alemania. Entonces, es un tío con mucha experiencia. Al final, pues tú le escuchas y vas aprendiendo y efectivamente, pues ahí, pues cámbiame esto, aquí podríais meter esto. Es lo que buscábamos, un profesional que nos echase una mano. ¿Estas cosas a veces luego llevarlas al directo cuesta? No, la verdad es que no. El disco le hicimos con la cabeza de poder defenderlo todo en directo, o sea... Lo nuestro es el directo, el disco es secundario, digamos. Es que yo me he encontrado con esas cosas, ¿vale? Que el disco dices, ole, la calidad, todo tal, y luego en algunos casos dices, mucho mejor en directo, pero en otros casos te llegas a ver que dices... Sí, a ver, se ve mucho. No, lo nuestro era simplemente... tenerlo bien grabado, pero vamos, todos los temas del disco están pensados para el directo. Nosotros no vendemos disco, nosotros vendemos directo. Yo es que prefiero ver un directo bueno que escuchar el disco. Si son las dos cosas, mejor, claro. Sí, claro, pero es eso. Nosotros, la prioridad de la banda es el directo. Bueno, ¿me hablas un poco de las letras que soléis hacer en vuestros discos? A ver, pues no es un disco conceptual, pero... habla básicamente de libertades. Cada tema trata de algo. Tenemos la, pues a ver, pues enumerando un poco, la Quinta Herejía, que es el que abre el disco, habla un poco de cómo el mundo, pues, se va a ir a pique si seguimos como lo estamos tratando. Hasta Morir habla un poco del estilo de vida heavy. Yo qué sé, Para Siempre, a ver, se me está yendo, lo diré, no me viene la siguiente canción. Bueno, tu nombre, si quieres, que lo tengo, pues, aquí, tu nombre. Sí, vale, perfecto. Pues tu nombre, salir de malas situaciones. Al final cada tema habla un poco de lo suyo, pero englobándolo un poco de libertad, que es desde donde viene el nombre del grupo, ¿no? De la herejía. Al final todos los herejes eran los que pensaban distintos, y de ahí viene el nombre. Bueno, y si te tuvieses que quedar con algún tema. Uf, eso es complicado, eso es como escoger un hijo, ¿sabes? Claro, eso es complicado. Es que me mola preguntar esto porque todos decís lo mismo, que es complicado, claro, pero claro, tiene que haber alguno que te llene más que otro. No hay ninguno. Lo que pasa es que, por ejemplo, Quinta Herejía es el primer tema que salió del estudio, o sea, en el estudio ya grabado, y escuchamos cómo podía sonar. Entonces, siempre me viene a la cabeza ese tema, pero no es porque tenga preferencia por él, ni mucho menos. Es que es una pregunta complicada, la verdad que sí, pero bueno, sí. Me gusta. Sí que hay gente que decide, bueno, pues yo, como hice esta, la he hecho yo, pues le tengo más aprecio que... No, es complicado, al final es como escoger un hijo. Que bueno, hablando de quién compone las letras, ¿quién es? ¿Quiénes sois? Las letras las compone el cantante, Quique. Después ya tenemos una forma de trabajar que consiste en Rubén, el otro guitarrista, trayendo un riff, y a partir de ese riff pues se desarrolla, se cambia, se hace el tema entero entre todos, y ya aquí que le mete las letras y las melodías. Bien fácil. Parece, vamos. Sí, parece. Que sí. Bueno, me imagino que ya estáis presentando el disco, que ya habéis hecho conciertos. ¿Hay alguno a la vista que podáis anunciar? Tenemos... A ver, queremos cerrar más fechas, pero confirmadas creo que es... A ver, que yo para esto soy un desastre. El 4 de abril en Ciudad Real y el 24 de abril en Vigo. Después queremos cerrar antes de esas fechas Madrid, Barcelona y Valladolid. Lo dije antes también a la anterior entrevista, hacer un hueco para León, que seguramente que... Sí, vamos, en cuanto podamos. Sí, hombre, sí, tenemos una escena buena musical ahora en directo, y yo creo que igual alguna sala o alguien se puede interesar por vosotros para que vengáis, sí, claro, a ofrecer este disco. Bueno, futuro de Herejía, ¿cómo se presenta? Pues el futuro de Herejía de momento es rodar por toda la península e intentar meternos en algún festival, a ver si para verano ya complicado, porque la verdad es que está prácticamente todo cerrado, pero para el verano siguiente a ver si nos podemos colar. De momento, pulir este disco, ¿y hay algo a la vista? ¿Te refieres sí, a disco, hacer otro, sí, o para...? Sí. No, de momento queremos, a ver, acabamos de presentarle, entonces queremos girar este disco y ya después, bueno, pues empezar con otro, claro. Bueno, y siempre pregunto lo mismo, el contacto con la banda, que últimamente se pierde mucho el contacto con las bandas. Pues quien quiera contactar con vosotros o conseguir vuestros discos o información. Sí, pues tenemos Facebook, Instagram y Twitter. Por ahí se nos puede contactar, vamos, es mandarnos un mensaje y contestamos al día. Y si no, por Duque Producciones está en venta nuestro disco. Bueno, pues no sé, casi hemos ido un poco así deprisa. No sé si nos queda alguna cosina más de que hablar de la entrevista, vamos. Bueno, sí, mira una cosa, la formación, no sé si al final la dijiste completa como pues la actual. No, he ido desglosando un poco, pero no, a ver, sería Quique a la voz, Turu al bajo, Rubén a la guitarra, Johnny a la batería y yo, Borja, a la otra guitarra. Bueno, formación actual, ¿ha habido cambios a lo largo de la trayectoria? Sí, con respecto a Despierta, Mateo salió de la banda, el otro bajista, y entró Turu, y la verdad es que estamos muy contentos con él, se ha adaptado perfectamente y ayuda mucho a la hora de la composición. Bueno, es complicado al final, llevar una banda adelante, y más cuando sois muchos componentes. Al final, ninguno de nosotros vive de esto, entonces cada uno tiene su trabajo, tienes que compaginar mil cosas, y entonces, pues sí, es complicado. Al final, yo entiendo que muchas bandas pues se acaben disolviendo por eso, porque esto es lo que es y no de primeras no sale rentable. Entonces, pues bueno, como ayudas tampoco hay muchas. Bueno, que no se pierda la ilusión, por lo menos. No, eso nunca. Bueno, Borja, si quieres añadir alguna cosita a la entrevista, que eso, que igual se me ha pasado a mí preguntarte o que querías comentar o... No, nada, simplemente mandar un saludo a todos los oyentes. Si están interesados en la banda, pues eso, seguirnos en Facebook, Twitter o Instagram, que iremos colgando fechas. Y nada, espero que alguien se anime y venga a vernos a un concierto. Bien, pues a ver si tenéis suerte, que sacáis muchas fechas, lo presentáis por todos los sitios que podáis y se lo digo a todo el mundo, tenéis que venir a León. ¿Vale? Lo haremos. Muy bien, pues muchas gracias por la entrevista y mucha suerte con el disco. A ti, muchas gracias. Hasta Venga, luego. Un saludo, Borja. Vives Pues teníamos al otro lado del teléfono a Borja, componente de Herejía, y vamos a aprovechar los minutos que nos quedan del programa y nos vamos con Celtian, La Musa del Bosque. Es uno de los discos pertenecientes a su último trabajo, En Tierras de Hadas, que está editado por el sello Maldito. We'll be right back. Pues llega el momento de despedir el programa. La verdad que ha sido corto, se me ha pasado volando. Dos entrevistas, alguna novedad. Hemos intentado traer las novedades más actuales. Y vamos a acabar hoy con la banda Arednia, El Último Aliento, un tema que está incluido en su último álbum, La Voluntad de las Estrellas, que salió con Rock Estatal. Y bueno, pues ponemos punto y final a este programa de este lunes. El que viene estaremos aquí. No sabemos si vamos a tener entrevistas, vamos a ir cerrando poco a poco. La verdad que no quiero saturar el programa, porque al final, si hago muchas entrevistas, la música no suena, y yo quiero que todo lo que me llega, todo lo que recibo, y suene aquí en Golpe de Voz. Así que el lunes que viene estamos aquí de nuevo de 6 a 8 para ofrecer la mejor música durante estas dos horas. Juan Sin Techo ha estado haciendo lo posible para que estéis entretenidos, para hacer el programa lo mejor posible. Y bueno, el inglés, el francés, no es lo mío, pero si lo pasamos bien estas dos horas, yo creo que me doy por satisfecho. Nos vamos, hasta el lunes que viene. and the colors on the floor. We died too.